Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Un poco tarde estamos comenzando, ¿eh? Algún día se lo explicaré. Ahora no se los voy a explicar porque... Yo estaba explicando que la credencial de Radio Nuevo Mundo no sirve para enfrentar los desvíos de los policías. Para romper Definitivamente. No es rompefila como antiguamente se usaba. No es. Yo creí que teníamos todavía alguna influencia en la policía, pero veo que usted ya la ha perdido. Nunca hemos tenido, afortunadamente, prefiero no tenerla. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cuál fue su problema? ¿Tampoco tenía credencial? ¿No le sirvió? No, no sirvió la credencial, la verdad de las cosas. La mostré, intenté explicar la situación. Tampoco, ya. Es terrible, es terrible. Vamos a tener que hablar con el ministro del Interior, con la vocera, porque entre paréntesis la vocera está como reculando. ¿Reculando es la palabra? Reculando, sí, cuando sí. Cuando sale una página en Mercurio con declaraciones dicen todo lo contrario de lo que dijo. Dice que no creemos que el Partido Socialista ni toda su militancia tenga algo que ver con el narcotráfico. ¿Y qué fue lo que dijo la otra vez? La verdad es que cuesta entender este... ¿Cómo se podría decir? Reculamiento. Reculamiento, es un reculamiento. ¿Usted leyó el reculamiento, no? Leí el reculamiento y estaba dándole una vuelta a que... A ello, yo, o sea, no sé cómo decirlo, pero cuando pasó todo esto de que la vocera dijo que... Brutalmente lo dijo, ¿eh? El PS tenía narcotráfico con... O sea, tenía vínculos con el narcotráfico, que tenía que dar explicación y todo eso... Fue también en el contexto de lo que conversamos la semana pasada, de esta idea de, en el fondo, tirar una serie de señuelos, por decir así, cosa de que el foco de el debate ya no estuviera en las 40 horas o en cuestiones más bien que le hacían perder su capital político. Y bien, Bernardino Piñera. Yo cuando empecé a ver el... Exactamente, lo de Bernardino Piñera también. Yo cuando empecé a ver esto, la verdad, las cosas que la sensación que me quedó fue que ellos estaban dispuestos, por decir así, a, con tal de recuperar la agenda, ofrecer, digamos, alguna parte de su capital político, que en este caso se tradujo en la vocera Cecilia Pérez. El asunto es que ya parece que no hicieron el cálculo de nuevo y ahí no les salía rentable en lo político, por decir así. No le daba... Exactamente, entonces... ahora se han echado para atrás justamente. Bueno, con lo de la prohibición también del PS de que los subsecretarios pudieran entrar a varias comisiones en el Congreso. No fue solo eso, digamos. Ingresamos directamente sin saludar a nuestros auditores y auditoras, pero bueno, después es que comenzamos tarde, pues estamos apuraditos para poder lograr sacar todos los temas que tenemos pendientes. Igual saludar a los auditores eran 10 segundos. Claro. Ustedes saben que también aparece hoy día en la prensa que en un estudio de un periódico estadounidense dice que Santiago es la ciudad más segura de la región. Pero si uno prende la televisión en la mañana, encuentra con que hay portonazos, asalto, asesinato. ¿Y cómo diablos se conjugan esas dos cosas que tiene que ver con que Santiago sea la ciudad? O sea, los otros son mucho peores que Santiago, ¿eso es lo que quieren decir? ¿Alguno tiene alguna explicación al respecto? ¿Nadie dice la sabiduría popular, don Julio, que en el país de los ciegos el tuerto es rey? Chuta madre. Entonces, qué barbaridad. No se necesita mucho más para entender esa estadística. Así es, porque realmente a mí me llama la atención el titular, porque uno vive en Santiago y ya hace costumbre de muchas cosas y anda preocupado, mirando para atrás cuando maneja, para adelante, para los dos lados, por si acaso alguien lo viene acercando, cuando llega a la casa, que nadie lo esté esperando como para darle un golpe en la nuca para quitarle lo que un autito o lo sé, entrar a la casa abruptamente. Porque eso es lo que dice la televisión. Si usted lee completamente el artículo y no solo el titular, ¿ya? Entonces entenderá que Chile obtiene este primer lugar en, ¿ya?, América Latina, pero con menos puntaje que la encuesta anterior. Ah, bajó. Claro, porque hay otras ciudades que bajaron relativamente más que Santiago. Sí, ¿eh? ¿Ya? Es un índice complejo en todo caso, tiene varios factores. La verdad es que cuesta entenderlo. No es solamente un índice de seguridad personal. Por ejemplo, meten el tema del flujo de tráfico. Claro, cuando hay accidentes que provocan inseguridad en los que pueden ser objeto de algún incidente de tránsito, claro, eso le quita seguridad a la ciudad. No es lo que cualquier persona podría pensar, que están hablando solamente de seguridad frente a delincuencia. Es más complejo el índice. Así es. Y hablemos de premios. ¿Tú te quieres decir algo respecto, sí, a la ciudad? O sea, de hecho sí. Ya. Esta semana también salió un estudio sobre la qué tan caros eran los arriendos en Santiago, en Chile. Los arriendo y comprar departamento. Exactamente. O casa. O sea, en realidad lo dije mal. Es sí. Qué tan caro es para los chilenos comprar casa y cómo eso ha tenido repercusiones en la cantidad de arrendatarios que ha crecido en el país. Y la verdad, las cosas que creo que es bastante decidor el estudio, donde se demuestra de una cuestión que en realidad era un secreto a voces. Comprar una casa para un chileno, para una chilena, es básicamente imposible. Así es. Bueno, y la última joyita de lo que nos comunica la prensa, pero también que son noticias que se están divulgando hace un rato, es que los españoles tendrán la suerte de tener un representante de Chile en su embajada, en la embajada de Chile en España, don Roberto Ampuero, quien fue canciller de Chile, un converso que llegó a la desde la izquierda a la derecha, así dice él, pero yo nunca lo vi por la izquierda, pero bueno, no importa, da lo mismo, es un detalle nomás. Yo lo vi. ¿Lo vi por la izquierda? Sí, ya. Él fue militante de la Juventud Comunista. Alcanzó a serlo. Fue sacado de nuestro país gracias a la ayuda de la República Democrática Alemana. ¿Mire? Llegó a Berlín, donde se le concedió una beca, luego fue destinado a aprender alemán en la ciudad de Leipzig, estudió en la ciudad de Leipzig, y allí tuvo conocidos de distintos países, entre otros una cubana con la cual se casó, lo que lo llevó a Cuba y vivió en La Habana. Es decir, tuvo relaciones con la izquierda, sin duda. Ah, ya. Entonces está bien puesto el calificativo. Es un converso. Es un converso. En el sentido, bueno, que hoy día lo entendemos en Chile. Él será embajador de Chile en España, porque ahí, con ese premio de consuelo, va a poder terminar de escribir un libro que dice que está escribiendo para contar lo que realmente pasó en el tiempo que fue canciller de Chile, o ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, y que tuvo que salir de manera urgente porque tenía algunos problemas. Bueno, ¿puedo incorporar algo más? Incorpore. Derecho a incorporación. Oigan, quería solamente comentar de que el tema de las 40 horas ha seguido estando en el centro de la polémica. El otro día estaba escuchando la radio y salió el dirigente de los empresarios, Bernardo Larraín, donde decía que, bueno, se estaba poniendo para los empresarios muy difícil la cosa, y parte de lo que él proponía era que no se les metiera, por supuesto, la mano a los empresarios, y que en el fondo, si se querían acortar la jornada laboral, vieran por otro lado. Me llama muchísimo la atención que vieran por otro lado. Entre ellos, se refirió a los costos de transporte, a los costos en términos de tiempo en el transporte. Entonces, como lo que él decía era que, bueno, si querían que las personas tuvieran más tiempo en la casa, tenían que poner metro y hacer inversión pública. La verdad, lo encontré como hasta un poco, o sea, es verdad en todo caso que hay en varios lugares donde el metro vendría bien, pero la verdad de las cosas es que se transmitía cierto susto en sus palabras, inclusive, que creo que hay que retomar con mayor profundidad. Larraín es su apellido, ¿no? Bernardo Larraín. El mismísimo. Bueno, hablábamos de España, y yo hablaba de España porque tenemos un invitado aquí en nuestro estudio, que no es primera vez que está, pero esta vez trae una novedad que tiene la módica cantidad de 832 páginas. Dice: biografía militar y política. ¿Adivinen de quién? de Augusto Pinochet Ugarte. Se llama Pinochet, biografía militar y política, y su autor es nada menos que Mario Amorós. ¿Quién, fíjese que llama la atención? Porque Mario Amorós nació el año 1973, justo cuando en Chile se daba un golpe de Estado. ¿El mismo día? No. Un mes antes. Ahí ya lo escucharon ustedes. Un mes antes. Y claro, ¿por qué ese amor con Chile? Porque escribe sobre Chile, ha escrito mucho sobre Chile. Si uno lee su periplo de escritura, escribió Allende, una biografía de Allende, una biografía de Miguel Enríquez, Un hombre de la estrella, en el 2014, Neruda, también otra biografía, El príncipe de los poetas, 75 años, bueno, eso, Las claves de la guerra civil española, Conversación con Ángel Viña, Rapa Nui, Una herida en el océano. Bueno, ha escrito mucho que tiene que ver con Chile. ¿Por qué, Mario? Cómo nos gusta saludarte. Gracias por venir. Buenos días. Bueno, yo primero vine a por mi credencial de la Radio Nuevo Mundo. A buscarla. Hace 22 años que vengo a la radio y no me la han dado todavía, ¿no? Entonces, para cuando me cruce con los pacos, mostrarla con orgullo, ¿no? Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Y sí, aquí estamos para lanzar el libro el martes. Es el producto de un trabajo muy duro de investigación histórica para aportar muchas cosas nuevas a la figura sobre la figura del dictador. Muy bien. Fíjate que yo echándole una ojeadita, porque me mentiría si dijera que lo leí, porque son muchas páginas, es muy profundo, tiene mucha información. Hay que hacerlo con lentitud para poder... Pero de verdad que comienza con Pinochet, no solo desde el tiempo en que genera el golpe y lo da finalmente y se convierte en el dictador de nuestro país con todas las secuelas posteriores, sino que de mucho antes, cuando incluso su padre, su abuelo... ¿De dónde sacaste tanta información? Bueno, claro, el trabajo de historiador es primero ver qué se ha escrito sobre el personaje y después dónde puedo encontrar información nueva, ¿no? Hay varios trabajos sobre los ancestros de Pinochet que llegaron a Chile en el siglo XVII desde el norte de Francia por la parte paterna y por la parte materna de origen vasco. Su infancia tiene, él la relató en sus memorias, por ejemplo. Sus memorias son 4 tomos y realmente solo el primero sirve para algo al historiador. Los otros 3 tomos son propaganda muy primaria de la época de la dictadura. Pero el primero sí entrega algunas cosas. Él intentó publicarlo con la editorial Planeta en España, publicarlo fuera de Chile, pero era bastante malo el libro y no lo publicaron. Y lo... Bueno, él nace en Valparaíso el año 15. Es curioso que entra a la escuela formal el año 25, casi con 10 años. Ahí hay un vacío entre el kinder y la escuela. Él ingresa al seminario San Rafael de Valparaíso, de donde lo expulsan. O sea, eso es donde se formaban los sacerdotes en Valparaíso, los pusieron. O sea, pudo haber sido sacerdote, capaz que hubiese sido obispo. Bueno, seguramente hubiera dado un golpe de Estado en la conferencia episcopal. Claro. Fue un estudiante mediocre, reprobó 3 cursos de las humanidades, esto por primera vez se cuenta a partir de los archivos del Ministerio de Educación. Fue un estudiante pésimo y realmente entró a la escuela militar en la última oportunidad que tenía. Si aquel año 33 no lo hubieran admitido, nunca hubiera podido ser oficial del ejército. Su papá le decía que estudiara medicina o leyes, ¿no? Y él en alguna entrevista dijo que de haber sido médico hubiera sido pediatra, imagínate. Pero bueno, su mamá fue la que le inculcó esa vocación militar tan fuerte que según él tenía. O sea, al revés de lo que podríamos imaginarse, el padre, sí, que sí, fue la madre. Correcto, fuera del ajeno a la visión tradicional, ¿no? Bueno, yo me alegro muchísimo de estar nuevamente con Mario en este programa y, por supuesto, me alegro mucho más de la presencia de Mario en Chile, que ha constituido siempre un hecho significativo de recuento de lo que es nuestra historia. Y nos sorprende ahora con este nuevo texto sobre un personaje tan controvertido como Pinochet, controvertido en el sentido de que hay algo que hay que aclarar sobre él. ¿Quién fue realmente? Porque a veces se lo subestimó, yo creo, demasiado. Sí. Se tendió a pensar que era una persona sin carácter, sin voluntad. Dicen algunos que se plegó a última hora al golpe, pero que estuvo en posiciones vacilantes un tiempo muy largo. Hay toda una historia respecto de la verdadera ubicación política de Pinochet. Y creo que un trabajo como el de Mario viene a esclarecer numerosos problemas y al mismo tiempo dar una interpretación más fiel, más veraz tal vez, de lo que realmente hizo Pinochet en su calidad de conductor de este proceso tan desgraciado para nuestro país. Así es que me alegro mucho de estar nuevamente con, gracias, con Mario. Uh-huh. Bueno, y a propósito de lo que estaba comentando, Mario, parte de tu libro dices que fue un oficial de ideas válidas y nítidas, con capacidad de mando, sí, ¿no? Cosa que al principio se dudaba. Sin embargo, Mario hace una afirmación fuerte, ¿no? Taimado, paciente, astuto, tenaz, desconfiado y supersticioso son algunos de los calificativos que aparecen en tu texto. Entonces sería bueno tal vez que tú explicaras o contases aquí cómo ves, después de haber hecho este estudio sobre Pinochet, cómo lo ves realmente, cuál es el balance, claro, personal que se puede hacer de él. Bueno, primero Pinochet entra el año 33 en la escuela militar, en el momento de mayor desprestigio de la profesión militar en Chile, después de la época de Ibáñez, cómo acaba esa dictadura, y él ingresa en un ejército en la tradición prusiana. Los instructores prusianos que llegan a Chile a finales del siglo XIX son los que transforman el ejército chileno en el ejército chileno hasta la Guerra Fría, cuando entra la doctrina de seguridad nacional. Es un ejército donde la verticalidad de mando es absoluta, donde la obediencia a los superiores es absoluta, la disciplina severa, severísima. Y Pinochet fue una persona que intelectualmente no tenía ningún interés que no fuera la cosa militar. Él, al principio del libro, digo una frase suya muy contundente, que es: odio la poesía. Claro, decir eso en el país de Gabriela Mistral y Pablo Neruda debería ser un delito de traición a la patria, ¿no? Claro. Pero él lo dice en una entrevista del año 89, creo recordar, dice eso. Entonces no le interesaba nada que no fuera militar. Pero incluso dentro del militar, cito sus libros, cito artículos suyos de los años 50 y 60 en las publicaciones del ejército, y no tiene ninguna entidad intelectual. Algunos de sus trabajos fueron plagios, eso lo ha demostrado antes, pero los artículos sobre... son artículos teóricos donde no hay bibliografía, y él repite lo que ya han dicho otros autores. Tuvo capacidad de mando. Él durante 36 años fue subordinado en las Fuerzas Armadas, fue de manera muy paciente escalando peldaño a peldaño con mucha perseverancia los distintos grados: subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel general. Soy el primer historiador que ha consultado su hoja de vida de ejército. Son casi 200 páginas donde está la evaluación de sus superiores año tras año. Y uno ve que decían sus superiores, incluido el general Snyder, año 68, que fue su superior cuando el general Snyder era jefe de la división del ejército en Santiago, comandante jefe de la división del ejército en Santiago. Y lo retratan, lo describen como un subordinado leal, que cumple todas las órdenes, que es muy apegado a su trabajo como militar. Siempre, Patricio, lo que tú decías, ¿no? Siempre se dice, fue un oficial gris. Bueno, un oficial gris no llega a general. Otra cosa es que no fuera brillante intelectualmente, que repitiera ideas muy básicas. Tuvo la habilidad de no mostrarse, de cuando hubo el Tacnazo, por ejemplo, en el año 69, vio que fue el general que sublevó el regimiento Tacna, era compañero suyo de la promoción en la escuela militar. Ambos estaban en el norte. Pinochet, jefe en Iquique, vio en Antofagasta. Y Pinochet permanece al margen de ese golpe, ¿no? Es decir, tuvo la habilidad de navegar muy bien en esas aguas complicadas de los ascensos del ejército. Cuando gana la Unidad Popular el año 70 las elecciones, el 5 de septiembre, sábado, el Comité de la Unidad Popular visita en Iquique al general Augusto Pinochet para agradecerle el comportamiento de las Fuerzas Armadas el día anterior en la jornada electoral. Y Pinochet recibe a esos dirigentes. Y la prensa de la época lo recoge, ¿no? Y él luego se transforma, aparece a partir del 11 de septiembre, para sorpresa de quienes lo conocían, como ya dictador, con una ambición de poder incontenible. Originalmente, ¿os acordáis? Era un pacto de caballeros. Íbamos a rotar, dijo Pinochet, ahora soy yo, luego será Merino, luego Lee, luego Mendoza. En 15 meses después del golpe, Pinochet era ya presidente de la República. Y tenía la DINA, y obviamente había una distancia ya sideral entre él y los miembros de la Junta Militar. He leído las casi 400 actas, que son miles de páginas de reuniones de la Junta Militar hasta el año 81, en que Pinochet abandona porque es presidente constitucional, entre comillas. Después del plebiscito. De la Constitución, claro. Y es hay cosas muy interesantes ahí, ¿no?, en esos debates de la Junta. Pero él rápidamente se instala, purga a los generales de su generación en el ejército, los margina, cambia los grados en el ejército, el alto mando, amplía el cuerpo de generales y, bueno, domina completamente el ejército. Tiene la adhesión de todos los grupos de la derecha, que esa es otra habilidad, y Franco también lo hizo muy bien, por ejemplo, en España. Pinochet deja que se peleen los nacionalistas, los duros, los blandos, en determinados momentos del régimen, en la prensa, en público, discuten sobre el modelo, pero ninguno de esos grupos discute el liderazgo de Pinochet, ¿no? Por tanto, fue desconfiado, y la única vez que se confió fue cuando se va a pasar a Londres el año 98, ¿no?, cuando había un proceso de veto en España, y había gente que le advertía contra esa iniciativa en España, y ahí por primera vez yo creo que se confió y, bueno, pasó lo que recordamos. Mario, Javier, un gusto saludarte. Gracias, Javier. En mi caso, un gusto conocerte también. Gracias por estar acá. Estaba mirando el libro y encontré una situación que me llamó la atención, por la cual te quería preguntar para que nos pudieras comentar, que habla sobre, bueno, la relación de Pinochet con Videla. Uh-huh. Y habla con sobre Videla de Argentina, exactamente. Era presidente de Argentina en el tiempo, sí. Y en ese capítulo habla también de un canje que existió entre la DINA y, bueno, donde básicamente se hizo un canje del compañero Luis Corbalán por el disidente soviético Vladimir Bukovsky. Sí. Y ¿cómo se generó esto? Si nos pudieras contar más, bueno, sobre esta situación. Eso ya lo conocíamos todos, ¿no? Uh-huh. Eso Pinochet... Todos sobre los más viejos. Todos, joven. Claro. Sobre la investigación, cómo, no, ese cómo hecho, lo viste. No, ese cómo hecho lo cito por la prensa de la época, Pinochet, y ahí Patricio y Julio podrán dar más detalles, ¿no? Pinochet lo presentó como un triunfo de la dictadura, ¿no?, frente al mundo. Eso es diciembre del año 76, y, bueno, esa fue la decisión que aprobó la dirección del partido en el exterior, que permitió que don Lucho saliera en libertad, ¿no? Sí, fue un trabajo de importante de la solidaridad internacional también, ¿no? Y en relación, por ejemplo, al mismo capítulo, la relación que tenía con Borges, el escritor Borges. Claro, sí. Vino a Santiago en septiembre de 76. Borges. Jorge Luis Borges, y le dieron una medalla de la Universidad de Chile muy importante, una institución muy importante. Hizo un discurso terrible, justificando las dictaduras del Cono Sur. Se entrevistó con Pinochet, eso fue recogido por la prensa chilena y también la prensa internacional. Yo cito ahí diarios españoles. Y, bueno, lo recibió en La Moneda. Claro, para Pinochet era, en un momento que la dictadura acababa de pasar, o fue el día siguiente el atentado contra Letelier, quiero recordar, ¿no? Era un momento muy difícil, el régimen aislado internacionalmente. Y, bueno, Borges después rectificaría en Argentina algunos años después, también apoyó a Videla al principio. Después firmaría en Argentina un manifiesto con las madres de los desaparecidos, ¿no? Pero, bueno, muchos dicen que eso fue lo que le quitó el premio Nobel, el aparecer con Pinochet en público. Igual reconozco no haber sabido ese dato, por ejemplo, de Borges, y me parece muy impactante. Es impactante, sin duda, porque se ha tratado de limpiar el nombre de Borges reiteradamente. Bueno, nadie puede desconocer que es un extraordinario escritor, ¿no? Esa calidad no se le puede negar, como tampoco se le puede negar a muchos artistas y creadores que han tenido posturas políticas contradictorias o incluso muy regresivas. Yo creo que, digamos, conversando con Mario, tal vez nuestros auditores están sintiendo ya la necesidad de leer este libro, porque la verdad es que la imagen de Pinochet en Chile es algo que no acaba de clarificarse. Nuestro país mantiene un porcentaje de chilenas y chilenos que han cultivado una cierta visión de la dictadura, una cierta imagen de lo que fue el dictador, en particular el que llegó a ser el dictador absoluto en nuestro país, creo que Mario lo dice muy bien en esto que cuenta al comienzo, de cómo él fue de alguna manera deshaciéndose de quienes lo ayudaron y lo proyectaron al lugar en donde llegó, uh-huh. ¿no? No hay más que leer las memorias de otros generales, de otros participantes del golpe para saberlo. El general Lee, por ejemplo, que fue uh-huh. uno de los más afectados, no ha vacilado nunca en decir, bueno, cómo Pinochet lo traicionó a él, ¿no? Que había sido parte de la Junta. Entonces creo que muchos auditores estarán pensando qué otras cosas interesantes se pueden conocer. Tal vez una cosa que yo quería preguntarte, Mario, del estudio que tú hiciste y algo contabas a propósito del 5 de septiembre, esta capacidad de acomodarse de Pinochet. Pinochet estuvo presente en varios momentos, por cierto, de la historia política chilena uh-huh. antes del golpe, ¿no? En su trayectoria como oficial ascendiendo. Entonces, ¿podrías tal vez contarnos un poco sobre esa trayectoria? ¿En qué sentido él marcó o no marcó nunca una postura política? Yo te pregunto esto uh-huh. porque incluso tengo recuerdos personales de haber consultado claro. con, digamos, personalidades del gobierno de Salvador Allende en el tiempo que yo trabajaba en ese gobierno, por la opinión que ellos tenían sobre el nombramiento de Pinochet como sucesor del general Prats, nada menos. Y siempre me llamó la atención que había representantes del gobierno, políticos chilenos, que estaban muy conformes con la idea de que Pinochet asumiera la comandancia en jefe del ejército. Claro. ¿Ya? Es decir, había una imagen de él que no correspondía en absoluto a lo que fue posteriormente su trayectoria. Incluso se ha justificado esto diciendo, bueno, él se dio vuelta, él cambió su posición. Esa es la pregunta, ¿cambió su posición o él mantuvo siempre una posición de expectativa? Por la parte corta, hay papeles de la CIA desclasificados que dicen que Pinochet podría ser, por vínculos familiares, partidario de un golpe de Estado, ¿no? Eso son la cuestión encubierta. Lo público es que Pinochet termina en Iquique el año 70, Prats lo nombra jefe de la guarnición en Santiago. Él vuelve, se va de vacaciones y en marzo inicia sus funciones como jefe de la guarnición, escolta al presidente allí en el 21 de mayo del 71 al Congreso Nacional, dirige la parada militar del año 71. Cuando matan a Pérez Zujovic, él se encarga también de que el ejército con la PDI, con investigaciones, encuentren a las personas que habían dado muerte al dirigente de la DC. Después de la marcha de las cacerolas, se querella contra el diario Tribuna. Él aparece siempre en público cumpliendo las órdenes de Prats y sus obligaciones profesionales de respetar la línea política que la marca el gobierno. De manera muy clara, hay una portada que reproduzco en el libro El Diario Puro Chile, donde da una conferencia de prensa y dice: en Chile no habrá golpe de Estado. Y El Diario Puro Chile lo destaca, diciembre 71, de manera elogiosa, ¿no? Bueno, y ese fue su papel durante la UP. En el tanquetazo del 73 estuvo al lado de Prats y de Toá. Y el 23 de agosto, después de una campaña de asedio terrible contra el general Prats, él dimite. Y Pinochet era el número 2 del ejército, era el jefe de Estado Mayor General. Por tanto, el presidente Allende tenía la facultad de haber nombrado a cualquier otro general. Orlando Urbina tenía un hermano del Partido Socialista, se decía que podía ser cercano a la izquierda, pero Allende, que le dijo al general Prats al principio de su mandato como presidente que le concedía total autonomía en los nombramientos de las Fuerzas Armadas, confía en, como Prats, en que ese general, que ha sido leal y que ha cumplido sus obligaciones en momentos complicados, ha sido comandante jefe subrogante durante varios periodos dentro del gobierno, pues seguirá la línea de Prats. Bueno, a esa confianza al presidente de la República, Pinochet corresponde con la puñalada en la espalda del 11 de septiembre, ¿no? Lo que lo marca como traidor para siempre. Es el primer comandante jefe de ejército en la historia de Chile que traiciona la confianza al presidente de la República. Así es nunca había pasado. La Armada da el golpe el año 1891, pero es el primer comandante jefe del ejército chileno que en 200 años de historia republicana traiciona a su presidente, ¿no? Él vaciló, yo creo que vaciló hasta el último momento. Pensemos lo que es una carrera militar, o sea, uno lo ve con la hoja de vida, es una cuestión larguísima. Pinochet le quedaban en septiembre de 73 15 meses para pasar al retiro por antigüedad, o sea, estaba en el ocaso de su trayectoria profesional. Entonces, ¿qué pensaría la madrugada del 11 de septiembre? Manda a su esposa, está solo en la casa, en su casa, lo van a buscar a las 7 de la mañana, pero manda a su esposa y a sus hijos pequeños al regimiento de alta montaña. Él está solo y, bueno, sabe, y cuando firma el compromiso de unirse al golpe, vacila, según Lee, en unirse, porque se está jugando su carrera militar. Y como se demostró después, siempre intentó cuidarse mucho las espaldas, ¿no? Había golpistas más osados, como Merino, que tenían clarísimo que había que tumbar al gobierno, pero Pinochet vaciló. Finalmente, bueno, pues se une al golpe, y claro, después del golpe, seguramente Arellano, Bonilla, Lee, Merino, que eran los principales conspiradores, le mirarían como diciendo, bueno, te uniste a última hora, ¿no? Pero Pinochet empieza una carrera acelerada de acciones políticas concretas y de gestos simbólicos para marcar esa distancia. El primer acto público de la Junta Militar es el 11 de octubre en el edificio de la UNTAD, llamado por la dictadura Diego Portales. Entran los cuatro miembros de la Junta Militar, pero solo habla Pinochet. Otros tres permanecen sentados en silencio, ¿no? A partir de ahí se marca muy bien esa voluntad, que fue una sorpresa para todos, porque además el ejército era el arma más poderosa, claro, sin ninguna duda. Fuerza armada, ¿no? Sin ninguna duda. Tenía que ver con eso. Había un hecho antes que Patricio, pero para preguntarle esto, antes que se dijo mucho de que Pinochet había sido partícipe de una represión cuando él fue estuvo a cargo de las fuerzas en el Lota, tengo entendido, ¿no? Claro, él es capitán de ejército en la sexta división en Iquique desde el año 46. Recordemos elecciones municipales del año 47, el Partido Comunista sube mucho la votación, el Partido Radical baja, González Videla inicia la campaña anticomunista, ley de facultades extraordinarias, agosto del 47, huelgas en la cuenca de Arauco. La cuenca de Arauco estuvo durante casi dos años bajo control militar, están militarizadas las minas. Pinochet en ese momento estaba en La Pampa, y en octubre del año 47, una madrugada, él lo cuenta, les dan un listado de dirigentes comunistas y sindicales y tienen que salir a tenerlos para llevarlos a Pisagua. En aquel tiempo estaba ya, por ejemplo, Víctor Díaz, estaba Óscar Ramos, el esposo de la compañera Carmen Blanco. Y a ellos los detuvieron, los llevaron a Pisagua. Y Pinochet estuvo como jefe militar de Pisagua las primeras semanas del año 48. Él en ese momento ya ha ingresado, ha logrado que lo acepten como alumno de la Academia de Guerra del Ejército para ser oficial de Estado Mayor. Sin embargo, lo mandan a la cuenca de Arauco, a coronel, y allá estará un año largo. Bueno, y él en sus libros, no solo sus memorias, sino otros más pequeños, que son verdaderamente infumables, como decimos en España, vomitivos, de malos, ¿no? Pues él dice, ahí conocí a los comunistas, empecé a leer el marxismo y ahí supe que esa ideología, patatín y patatán, ¿no? Bueno, eso se fue así. González Videla le condecoró por su buen desempeño en la represión de la izquierda y ingresa a la Academia de Guerra, se forma como oficial de Estado Mayor. Y curiosamente, claro, cuando te pones a ver su biografía militar, creo que es el capítulo tercero, Pinochet básicamente en los años 50 y 60 fue profesor militar en la Academia de Guerra, en la Escuela Militar en Ecuador, fue subdirector de la Academia de Guerra. O sea, el tipo fue durante 15 años profesor de geopolítica, geografía y otras cuestiones. Patricio, que diga. Qué honorable, pero a propósito de esto, Mario, claro, la gran duda que queda en todo este capítulo es: ¿hasta qué momento Pinochet vaciló? Porque el año 73 fue un año tremendamente importante en Chile, porque, digamos, a partir de marzo, cuando la Unidad Popular obtiene esta victoria electoral, la derecha en Chile llega a la convicción de que el camino institucional está abierto para la izquierda y está cerrado, por lo tanto, para la posibilidad de una recuperación del gobierno por parte de la derecha, y empieza la tratativa militar. Entonces, la gran pregunta que uno le surge durante ese periodo es: ¿qué era Pinochet en marzo del 73? ¿Qué pasó ya en junio del 73, cuando viene posteriormente el trancazo? Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué momento se produce esta vacilación de Pinochet? ¿Cuándo toma la decisión de unirse al golpe y ya encabezarlo, sí, ¿no? Porque la noche del 73, del 11 de septiembre, ya él encabeza el golpe. Esa es como una duda tremenda que pues tienen muchos chilenos. Es muy sencillo. Él es subordinado de Prats hasta el 23 de agosto del año 73 y hasta ese día cumple las órdenes de su superior, como había hecho siempre, y como no podía hacer de otra manera el ejército chileno, ¿no? Y a partir del 23 de agosto, él es el que tiene el mando del ejército y el que Letelier, el presidente Allende, le piden que pase a retiro a algunos generales connotadamente sediciosos, y la tarde del domingo 9 de septiembre, en su casa, recibe los enviados de Merino, el contraalmirante Huidobro, llega también Gustavo Lee, con el famoso papelito de Merino, donde le invitan a sumarse al golpe. Pinochet ha estado en la mañana en Tomás Moro con el presidente Allende, que también recibe esa mañana a Luis Cobrán y a Víctor Díaz, y le informa tanto a la dirección del Partido Comunista como al comandante jefe de ejército que va a convocar a plebiscito. Y es a partir de ahí, en este escenario, donde Pinochet sabe que Allende va a convocar a plebiscito y sabe que el golpe está en marcha desde la Marina, la Fuerza Aérea y generales del ejército, en que tiene dos opciones o tres: sumarse al golpe y encabezarlo, ser leal al presidente de la República y de la democracia y enfrentar la posibilidad de una guerra civil, o marginarse, como hicieron con el almirante Montero, que lo incomunicaron la mañana del golpe y lo pasan a retiro, ¿no? Tenía a lo mejor esas tres opciones y él decide no ser leal al presidente y decide sumarse al golpe. Todo lo que pasó al día siguiente, él se entrevista con Orlando Letelier durante varias horas. Fue demorar el tiempo para que llegara el 11 de septiembre. El ejército, Arellano y Bonilla, comunicaban a los conspiradores que tenían que hablar con Pinochet hasta la última hora. No querían arriesgarse a que Pinochet no participara en el golpe o no quisiera marginarse. Todo eso, claro, no hay nada escrito. Todos son testimonios de los protagonistas de la época, que uno tiene que como cruzarlos, ¿no? Yo quería hacer una duda, comentario. De lo que escucho, o más bien de lo que interpreto, sobre todo de cómo tú describes, digamos, la situación, me queda la sensación de que, pero es la pregunta que te quiero hacer, solo te comento la sensación que me queda, de que finalmente parte de las decisiones, la historia o del análisis, digamos, que se hace, es como que fuera una mezcla entre una persona que, por supuesto, tomó decisiones, hizo un cálculo, pero donde también hay una especie de dosis de oportunismo, me da la impresión. Entonces, no estoy diciendo que tú digas esto, un poco la sensación que me queda, pero en realidad lo que quería preguntarte es sobre toda la investigación que tú hiciste en esta biografía militar y política, pero ¿cuáles crees tú que son como las características más distintivas, digamos, que a ti te queda como algo a destacar de el dictador? Como bueno, he hablado antes un poco de su personalidad, su formación en el ejército. Exactamente, por eso mismo. Claro, y después obviamente hay un momento decisivo o crucial. Hay varios momentos cruciales en su vida, como la vida de cualquier persona. Uno es cuando decide sumarse al golpe, y después él decide construir una dictadura personal, autocrática. Por ejemplo, en Brasil los dictadores militares se sucedían y el Congreso Nacional estaba abierto. En Argentina también, en la Junta Militar a partir del año 76, hubo varios al frente, primero Videla y luego otros. En cambio, en Chile, primero hubo Pinochet, como jefe de ejército, es el que se encarama en la cima de la dictadura, y después hace algo singular y elogiado por sus partidarios, que es no limitarse a una política económica nacionalista, sino que toma la decisión en un momento muy concreto, el año 75, con el país inmerso en una dura crisis económica producto del desastre de la política económica de la dictadura, de entregar el timón de la economía a los Chicago Boys. Es algo que por eso lo exaltan y es algo significativo también en su régimen, ¿no? Por cierto, siempre es claro, los que hacen ese análisis tienden a decir, bueno, la dictadura de Pinochet hizo crímenes espantosos, o sea, hay sectores de la derecha que lo reconocen, pero sentó las bases o modernizó el país con las reformas neoliberales, ¿no? Bueno, separan la línea de los Chicago Boys. Es inseparable. Cuando tú haces una mención en el libro donde dice, obvio, que están presentes cuando se discute con los... Es espectacular, claro. Y no es una revelación mía. Cuando uno piensa que cuando Pinochet da la orden de poner en marcha el tratamiento de shock, están en Cerro Castillo, domingo 6 de abril del año 75, en la mañana temprano, y llegan todos esos Chicago Boys, pero también llega Manuel Contreras y los asesores económicos de la DINA. Por tanto, ese análisis que tantas veces se hace, nosotros tenemos que contrarrestarlo. Es decir, no se puede separar, y es más, obviamente, ese modelo que se impone como en un laboratorio, se impone en un laboratorio en un país sitiado militarmente, con la izquierda masacrada, con la DINA operando, con el terror. Si no, no se puede implementar, porque ese programa se lo ofrecieron a la candidatura de Alessandri en el año 70 a Sergio de Castro y otros economistas, y la gente de Alessandri dijo que no. O sea, en democracia no se puede, ni siquiera la derecha está dispuesta a implementarlo, ¿no? Sí. En relación a eso, disculpa. En relación a... Me pone cara pesada, Julio. Oh, gracias, tan amable. Me parece de suma importancia lo que tú bien relatas. Alguna otra vez comentábamos que la imposición que se hace del modelo y la de la economía neoclásica en las universidades es justamente por esos años y tiene... Bueno, yo estudio economía y todo, pero una vez estudiamos las mallas y se hace un cambio de malla, que es la que imponen los Chicago Boys, que es la que estuvo hasta hace, no sé, 3-4 años atrás, que se hizo recién en la Universidad de Chile, Facultad de Economía, un cambio de malla, pero esa malla de la dictadura y de los Chicago Boys ha tenido una trascendencia que es histórica, y en el fondo esta decisión de finalmente entregarles el manejo económico a los Chicago Boys no demuestra en ningún caso que la economía neoclásica y, digamos, el modelo de administración que hayamos tenido hoy día haya ganado una batalla en las aulas de clases o en un debate académico. Eso no es así como si se intenta, digamos, dar a entender, sino que justamente se impuso una forma de concebir la economía que no podía hacerse de otra manera, porque se suprimió finalmente a la contraparte de la economía neoclásica en términos académicos, y eso yo creo que también es algo que es súper rescatable. Me parece de verdad muy interesante. Sí, yo en el libro incluyo un trabajo de historia oral, hablo de que hice en la Victoria el año 99, ¿no? Y cuento, claro, las consecuencias de ese tratamiento de shock, es decir, el hambre atroz en las poblaciones, el impacto que tuvo. Hablo también de la crisis del año 81-82, de la organización de las poblaciones, todo esto, ¿no? Y también que cuando Pinochet entrega al país, entrega un país con un 40% de la población en miseria, pero unos grados de miseria que uno ve las fotografías de la época en Chile y se espanta, ¿no? Ese es el legado de Pinochet tan exaltado. Obviamente hubo gente que ganó mucha plata y grupos económicos que ganaron mucha plata, que son los que levantan ese discurso. Y hubo un gran cierre de empresas nacionales, además, muy grande. Bueno, no, pero es muy interesante, perdóname. Nadie me quiere dejar hablar. Que claro. Estamos censurando al público. En realidad es justo, por favor. Tú puedes tomarte el poder. No, adelante. Que creo que es muy interesante esta parte de la conversación con Mario, porque hay que pensar cuáles eran los nexos que existían entre el sector golpista de la oligarquía chilena y este personaje, Augusto Pinochet. De lo que nos plantea Mario, Pinochet decide traicionar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles eran los vínculos que él tenía antes de la traición y cómo genera nuevos vínculos después de la traición con la oligarquía? Porque que el gobierno de la dictadura fue el gobierno de los Chicago Boys y de la ultraderecha chilena, no hay ninguna duda hoy día, ¿no? De hecho, los ministros que asumen en sus funciones son personajes vinculados a lo que era el golpismo chileno. Y el apoyo del resto militar que controlaba las organizaciones militares chilenas a la derecha era claro, eran parte de la conspiración golpista que venía de antes. Pero aparece este extraño personaje, Pinochet, que se suma al golpe a última hora y toma el control y admite esa derecha que se infiltra por todas partes. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuáles eran los vínculos personales que Pinochet tenía con representantes, que se conoce de vínculos con representantes de esa derecha? Pocos. En el plano familiar, él es de una familia de clase media, su esposa es hija de un senador del Partido Radical, masón, que fue ministro en el gobierno de Juan Antonio Ríos, pero ellos vivían en el mundo militar, ¿no? Muy acotado las relaciones sociales a ese mundo. Después del golpe, obviamente, claro, todo cambia y es una dictadura que, como tú bien señalas, incorpora a personalidades de esa clase burguesa chilena, que son, bueno, el cerebro gris del régimen, Jaime Guzmán, los economistas, políticos de la derecha. El Partido Nacional se disuelve, Patria y Libertad se disuelve, pero son grupos que apoyan de manera ferviente a la dictadura y que le hizo el trabajo sucio, ¿no? Que es lo que nunca se recuerda, ¿no? El golpe y la dictadura no fue solo responsabilidad de los militares golpistas, es la burguesía chilena como clase social la que prepara las condiciones para el golpe y la que después se sirve de esa dictadura para cambiar el modelo y, bueno, y ganar mucha plata. Da la sensación de que Pinochet no estaba involucrado en este proyecto de nuevo régimen económico para Chile, sino que se toman el tiempo de convencerlo durante un tiempo que duró hasta el... Sí, llegaron el 75, ¿no? Claro, en el 75. Mm. Primero, obviamente, con el caos económico desencadenado por la derecha donde gobernó el presidente Allende, Chile está en una situación difícil después del golpe, ¿no? En una semana desaparece el problema de desabastecimiento. Hay cables de la prensa internacional que dicen, 7 días después del golpe, ya hay mercaderías en las tiendas de Chile, ¿no? En solo 7 días, de manera milagrosa, se resuelve el problema. Y hacen una política, lo primero que hacen es la liberalización de los precios. Entonces el pan se multiplica por 20, la leche es un desastre, ¿no? Porque los productos básicos crecen, el precio de una barbaridad. Y la población pasa una situación muy difícil. Hay cartas incluso de los dirigentes de la Democracia Cristiana que operaban en una semilegalidad con Pinochet, donde expresan ese impacto de las primeras medidas económicas. En marzo del 75 vienen a Chile Milton Friedman y Arnold Halberger, dan conferencias, están acá un mes. Pinochet los recibe en el Diego Portales y les pide un análisis de qué hacer en Chile. Y se lo entregan. Milton Friedman le entrega a su partida de Chile en esos días en que se decide el plan de shock. Son los alumnos chilenos de Friedman y Halberger los que pondrán en marcha el tratamiento del shock. Pero yo creo que ahí lo interesante es recalcar siempre, hasta el cansancio, que no se puede separar Chicago Boys y la DINA. Son parte de lo mismo, ¿no? Así es. Una cosa que no quiero dejar de preguntarte, porque tú en la introducción al libro haces una mención que me parece interesante. Dices tú, en la relación de Pinochet con Franco, yo tuve que ir a la Fundación Franco, me costó mucho porque mi abuelo había sido reprimido por Franco. ¿Cómo es esa historia? No, y también yo puse un correo, por correo electrónico me dirigí a la Fundación Nacional Francisco Franco, que tiene los papeles del dictador. Claro, obviamente para mí, que mi abuelo fue preso de la dictadura y que mi familia luchó en la guerra contra Franco, pues fue terriblemente desagradable, pero soy historiador. Si ahí hay documentación que me sirve, yo voy a citar. Tuve que pedir autorización para publicar en el libro por primera vez este documento inédito, la carta que Pinochet le manda a Franco al día siguiente del golpe, que es una carta muy interesante porque sirve... Muy rara al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, y fechada en el Palacio de la Moneda, que estaba destruido, ¿no? Bueno, pero la carta lo que tiene interesante... la carta se refiere a que van a cambiar al embajador en España, pero es interesante porque permite fijar aún más claramente qué hizo Pinochet al día siguiente del golpe de Estado, en el día en el que recibe a enviados de la embajada norteamericana y les explica que la Junta domina el país y les habla de los planes de la Junta para el futuro, al día siguiente del golpe. También me dirigí a la Fundación Pinochet por escrito, sin preguntando como historiador si tienen documentación de Pinochet que uno pudiera consultar, y hasta abril de este año me han dicho que está embalada en cajas. A lo mejor me perdí documentación, pero gané el no tener que ir a la Fundación Pinochet personalmente, ¿no? Pero claro, uno como historiador tiene que... Yo soy una persona claramente de izquierdas, pero tengo que hacer mi trabajo y no puedo no consultar toda la documentación que me pueda servir. En el libro también hay testimonios de gente que ensalza a Pinochet, obviamente, porque existe, no puedes negar la realidad. Sergio de Castro, por ejemplo, hay una frase, el gran ministro, gran entre comillas, ministro de la economía, de economía de dictadura, habla de Pinochet como una persona muy inteligente, porque para ellos fue el tipo que les sorprendió. Cómo, siempre le preguntaban a los Chicago Boys, ¿cómo un militar chino se atrevió a hacer esa cosa? Porque ellos lo ven como algo para exaltar, ¿no? Y bueno, y él, eso está también en el libro, también está la visión de quienes defienden a Pinochet, obviamente. Así es. Bueno, hay que decir que este libro se la va a lanzar recién el próximo martes 3 de septiembre en el Teatro Ictus, en Merced 349, a las 19 horas, para los que les interese ir a escuchar a la presentadora, Pascal Bonifá, que fue periodista en El Nuevo Mundo. Ah, qué bueno. Pero a mí se me queda una pregunta. Sí, por supuesto, ya la. Una, por lo menos. De las muchas que surgen escuchando a Mario. Me voy al final de la dictadura y una pregunta que tiene que ver con el papel de los Estados Unidos en la salida que finalmente se obtiene en Chile de la dictadura militar. Porque existe el testimonio de que el embajador norteamericano visita a Pinochet en julio del año 86 y le trae el mensaje de su gobierno en que le dice a Pinochet que Estados Unidos no está dispuesto a tolerar una nueva Nicaragua en América Latina, lo cual, dicen algunos, precipita la decisión de Pinochet, porque le hace una imposición en el sentido de abrir las posibilidades de una salida negociada como la que finalmente se logra en nuestro país. La pregunta es, ¿en qué medida entonces, y ese es el juicio histórico que le pregunto a Mario, que no sé si lo trata en el libro? Sí, lo trato me muchísimo. Imagino que sí. ¿En qué medida entonces la acción que protagoniza que protagonizan las fuerzas chilenas que se plantean por una salida insurreccional de tipo rebelión popular incide de manera decisiva en la salida que finalmente se obtiene de la dictadura? Papel que ha sido un poco negado por la historia reciente del país, que llega a afirmar incluso que fuimos capaces de derrotar a la dictadura con un lápiz y un papel, claro, lo que es absurdo. Entonces, claro, aquí hay un juicio histórico que es muy importante reafirmar. Mira, Patricio, primero, efectivamente, Reagan gana las elecciones en el año 80, asume el 81, y hay un retorno a las buenas relaciones con la dictadura breve. Hay declaraciones de altos cargos norteamericanos que vuelven a hablar bien de Pinochet, pero es a partir del año 84, 85, 86 cuando efectivamente cuando inician las grandes protestas nacionales, que son muy masivas, la de la Asamblea de Civilidad de julio del 86, es ahí cuando asesina a Rodrigo de Rojas. El embajador Harry Barnes de Estados Unidos va al funeral con Verónica de Negri, acompaña, hace un gesto simbólico fuerte. Y efectivamente es el mensaje que los enviados militares y políticos norteamericanos trasladan a los sectores más moderados del régimen, que están en el acuerdo nacional con los sectores más moderados de la oposición, de que busquen una salida pactada. Viene el tiranicidio frustrado del año 86 y es muy interesante cómo a finales del año 86, en el Consejo Nacional de Estados Unidos, hay un debate sobre Chile. Eso lo sabemos por los últimos documentos desclasificados, donde Reagan incluso plantea viajar a Chile para entrevistarse con Pinochet, y el secretario de Estado norteamericano le dice: usted no puede ir a Chile, ese hombre textual ha hecho cosas monstruosas, ¿no? Ellos se la jugaron e influyeron para que se realizara ese plebiscito. Alertaron de que Pinochet iba a desconocer el resultado del plebiscito, y Pinochet intentó la madrugada del 6 de octubre del año 88 dar un autogolpe. No tuvo el apoyo de los miembros de la Junta Militar, de Mattei e incluso de Merino tampoco, y es ahí cuando Pinochet acepta esa transición pactada a partir del año 89. Evidentemente, en mi libro cito de manera crítica las memorias del expresidente Ricardo Lagos, que es uno de los que dice que la dictadura fue derrotada con un lápiz y un papel. Efectivamente, Pinochet pierde el plebiscito del año 88, pero esa victoria democrática es el fruto de los millones de chilenos que lucharon contra la dictadura. Y parte esencial de esa fuerza, de esa resistencia democrática, pues la izquierda más consecuente, el Partido Comunista, el Frente Patriótico, el movimiento de izquierda revolucionaria, el movimiento democrático popular, los sectores que lucharon por una salida democrática de la dictadura, con una democracia avanzada. También hay que insistir en eso, porque el año pasado, cuando el 30 aniversario del plebiscito, pues se dio todo ese festival de mensajes que son injustos con la historia y son injustos con la lucha de, sobre todo, de los sectores populares. En el libro cito cada protesta nacional y cito el número de personas que murieron. Jóvenes de las poblaciones, sobre todo, o trabajadores. La gente más humilde fue la que cayó bajo las balas de la represión en las jornadas de protesta nacional, ¿no? Y a veces esos discursos de los políticos de la élite llegan hasta a doler, ¿no?, cuando conocen la historia. Bueno, no tuvimos la posibilidad más elocuente para comenzar septiembre que tener a Mario Moroz con su libro Pinochet, que es un libro de biografía militar y política de dictador de nuestro país, y e indudablemente que va a dar a mucho que hablar y que va a permitir entrar a un análisis con mucho más antecedentes de lo que se pueda decir o hacer con lo que fue la dictadura. Septiembre para nosotros siempre es muy complejo, ¿no? Complejo porque trae consigo dolores y alegrías. Pero bueno, estamos comenzándolo de domingo a domingo con Mario Moroz y que le agradecemos que haya estado con nosotros en esta primera hora. Muchas gracias. ¿Algo que decir ustedes? Antes de cerrar esta primera parte. Agradecer el estar acá, el poder compartir esto con nosotros. Yo creo que se valora mucho cuando existen historiadores, estudios, algo de resultado académico que es serio y que, digamos, tiene la documentación adecuada. Yo al menos lo valoro mucho, sobre todo en tiempos donde decir algo sin ningún sustento es muy fácil y donde eso incluso tiene una valorización vacía, pero que está, y yo creo que en ese sentido sin duda muy interesante. Es el martes a las 7 de la tarde en el Teatro Ictus, que queda en Las Tarrias, en calle Merced 349. Merced 349. Y esperamos que sea un éxito este lanzamiento y que acompañe al lanzamiento que hubo cuando se dio a conocer en Chile la biografía de Salvador Allende, que creo que fue un hito también muy importante en el aclaramiento de cuestiones esenciales de nuestra historia, porque mostró un Allende completo, ¿no?, desde sus inicios hasta su heroico final. Y eso es importante, que la verdad histórica se imponga sobre el mundo del fake news que nos domina. Y creo que Mario, en ese sentido, es una contribución extraordinaria al conocimiento de nuestra historia. Y qué bueno que un español nacido en el 73 haga este esfuerzo y nos ayude. Gracias, Mario. Gracias. Así es. Gracias nuevamente. Por supuesto, un alto. Y regresamos en De Domingo a Domingo. Te invitamos a que te quede la segunda parte, si gustas. Escuchar. Sí. Vamos y volvemos. Siga en sintonía de Domingo a Domingo sin restricción, un programa del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. We'll be right back.